La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Seguimos presentando los éxitos 100 de La Rueda del Ayer y su compacto 2018-2019 recordable, que tiene en cuenta los años 40, 50, la llamada década perdida, los años 60, los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres, también para los que crecieron con la música de los 80, 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos Del Ayer. ¡Hey! A la Reconquista, a la Reconquista. Éxito. Éxito. Dios los bendiga. Éxito. Éxito. Lina, escucha. Del Ayer. Hoy te proponemos irnos en retrospectiva para los tiempos que aquí siempre solicita nuestra audiencia, pues hemos invitado a Orestes Macías. Sus variados estilos son el bolero, por ejemplo, en su álbum Orestes Macías y Guaguancó, en su álbum Orestes Macías, como ya te he dicho. Su estilo sigue el género Latin. Ha trabajado con el sello discográfico Areito. Nuevo el conjunto Rumba Habana bajo la dirección de Joseito González. Ahora, para respaldar musicalmente a otro de los grandes cantantes cubanos de todos los tiempos, de Joseito González cantando Orestes Macías, Soy tu amor, soy tu castigo. Número 90. Y estabas escuchando un flashazo de aquel inolvidable programa de Radio Progreso, Alegrías de Sobremesa, donde su locutor principal de muchísimos años, pues presentó nada más y nada menos que a Rumba Habana, y en esta pieza musical a Orestes Macías con el título Soy tu amor, soy tu castigo. En La Rueda del Ayer, Orestes Macías, Soy tu amor, soy tu castigo. Del Ayer. Me han dicho anoche que quieres olvidarme y que renuncias a nuestro amor de ayer, pero no importa, no podrán ocultarme los besos dados si vives en mi ser. Nunca me nombré, soy tu amor prohibido, soy el perfume que llevas en la piel, yo soy tu sombra, tu amor, soy tu castigo, soy tu mañana, tu luz, tu amanecer, te quiero tanto, mi amor, que si lo pides, como la noche desapareceré. Quieres olvidarme y que renuncias a nuestro amor ya. pero no importa, no podrán alcanzarme los besos dados sin de mi ser. Nunca me nombré, soy tu amor prohibido, soy el perfume que llevas en la piel, yo soy tu sombra, tu amor, soy tu castigo, soy tu mañana, tu luz, tu amanecer. Te quiero tanto, mi amor, que si lo pide, como la noche desapareceré. Pasada, sí mueve corazones. ¿Quién no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad? La rueda del ayer. Mejor que nunca, mejor que nunca. Claro que sí. Escuchando, escuchando la rueda del ayer, marcando los minutos de tu vida. La rueda del ayer. Y pasan los días sin que el cielo se nuble. La rueda del ayer. La rueda del ayer. Espero que te haya gustado nuestra selección de éxitos que, como siempre, aquí proponemos en la rueda del ayer. Del ayer. Del ayer. Antes del cierre, un momento musical que complace para que use de recibo sus cartas o mensajes que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Puedes descargar nuestros programas en www.radioteca.net. La rueda del ayer se ubica dentro de la preferencia de su audiencia fuera de fronteras. Gracias. Biografías. Juana Tomasa Quiala Rojas es una importante exponente del repentismo en el país. Surgió del movimiento de artistas aficionados, donde mantiene una ascendente trayectoria artística. Escribe cuentos, canciones y poesía de arte mayor. alcanzó la categoría de artista profesional, aunque siempre se mantuvo vinculada al trabajo comunitario, siendo sus escenarios principales los guateques, serenatas y fiestas campesinas en comunidades como La Antonia, Pipián, Picadura y El Mudo, entre otras. Constituye una de las figuras principales en las jornadas cucalambianas. Recorrido universal. Varios son los seudónimos que la han identificado en su vida artística, pues además de Reina del Repentismo, recuerda sonriente el de Alondra de la Lisa, donde residió y empezó a improvisar, Flecha del Pensamiento, como la bautizaron los tuneros, y el de la Novia de Canarias, como le decían los habitantes de esas islas. Desde hace más de 2 décadas se enfrenta con éxito a repentistas de Cuba y otros países, así como es reconocida por personalidades de la talla de Jesús Horta Ruiz, el Indio Naborí y Alexis Díaz Pimienta. Su presentación por la radio y la televisión y sus frecuentes actuaciones en la Jornada Nacional Cucalambiana, tribunas abiertas y otros eventos, además de la asistencia a numerosas canturías, le han granjeado la gran popularidad de que disfruta hoy. Fue también en las islas donde publicó su primer libro de décimas titulado ¿Quién soy? La novia de Canarias, el que fue transcrito al braille para las bibliotecas y escuelas especiales de Cuba. Te presentamos un regalo, un estreno de La Rueda del Ayer aquí en La Voz de la Victoria. Escuchemos ya a nuestra invitada Tomasita Kiala junto a Papillo. Este tema fue interpretado durante la Semana del Trovador. Vamos por Boleto a la hierba. Boleto a la hierba. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Guille Milway, líder de la productora española La Casa Azul, publicó un disco donde revisita los mayores éxitos del ícono del pop Camilo VI, llamado Vivir así es morir de amor. Milway, profesor de la Academia del Gustavo Talent Show Operación Triunfo y ganador del Goya por la música del filme Yo también, pudo captar la esencia de los mejores temas cantados por el ídolo español. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Para la ocasión, el célebre productor musical realizó un rework, o lo que es lo mismo, nuevas mezclas, utilizando todos los elementos originales de la canción, con una visión contemporánea, pero dándole un toque disco, como si de una remezcla realizada en 1978 se tratase. El resultado conserva el espíritu original, pero suena como una canción actual. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Camilo VI es una pieza clave en la historia de la música pop en español, un músico excepcional que definió el sonido de la canción romántica, sentó las bases de la música melódica española y la proyección internacional con una potencia nunca antes vista. Es, junto a Julio Iglesias, Rafael y Nino Bravo, la voz de una generación que trascendió a su época e influyó en muchísimos artistas más allá incluso de su género. Así es morir de amor es la canción pop total, desgarradora, épica, melódicamente insuperable, llena de elementos inolvidables, universal, dijo la prensa Guille Milway. Técnicamente la canción es redonda, resulta irresistible porque todo cuadra, es un rompecabezas perfecto. A partir de esta canción, el amor no correspondido deja de ser algo con lo que uno cargue a sus espaldas en soledad para convertirse en un sentimiento que se pueda incluso celebrar en multitud, añadió el músico. Fue muy emocionante, algo indescriptible para mí, concluye. Las remezclas están disponibles en todas las plataformas digitales y una edición limitada en formato vinilo que reproduce la portada original de 1978. A 40 años del éxito de Camilo VI, Vivir así es morir de amor, ve la luz una reedición contemporánea gracias a la iniciativa de la productora La Casa Azul del famoso Guille Milway. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos. Soy su amigo, quiero ser mucho más. Alaina Amador, Dios Miergilagos y Carlos Jesús Estrada, te regalamos un boleto a la hierba. Boleto a la hierba. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su tiempo de saludos y felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. Tenemos mensajes a través de tenemos mensajes desde nuestra cuenta institucional Victoria Ciénaga a través de la plataforma de Facebook. Este pequeño colectivo les situará solo en pocas semanas una página para que ustedes puedan socializar sus saludos a través de la plataforma. Sería La Rueda del Ayer RV Victoria en Facebook. Claro, en próximas semanas, cuando esté disponible el servicio, nosotros te lo decimos. Dice este mensaje: buenos días, mi nombre es María, soy de Mario López. Quisiera felicitarlos por la buena labor que realizan. Me encuentro en Miami, pero los escucho. Quisiera, si es posible, saludar a todos mis vecinos, mi suegra y cuñadas, y muy, muy en especial a mi esposo Bernardo, que amo con todo mi corazón. Un saludo fraternal para ustedes y que tengan un feliz y próspero año. Nosotros, de nuestra parte, vamos a regalarte un tema musical. Espero que para la próxima lo pongas dentro del mensaje. Espero que seas complacida. Muy buenos días. Es tu cumpleaños y felicidades. Del ayer. Para ti, luego del detalle sonoro, nuestro regalo musical, Luis Fonsi y Jennifer Peña, con un éxito del ayer reciente, La Fuerza de mi Corazón. Del ayer. Lejos de todo cuanto me oscuros vivo y sin ti, pero queda un suspiro de honor, de honor, como aliado de este gran amor. Hay un lugar mucho más allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón. Allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón, donde los sueños se hacen realidad y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel con la fuerza de mi corazón y el corazón. Que pase sin ti en el desierto. sin fin. Volveré a conquistar lo que perdí. Laboramos en este tiempo radio en la sala de corte y ediciones y controles. Damaris Rodríguez Chirino, atendiendo la vía 500, quien te habla, Aldenis Rodríguez Valdés. Te proponemos dar los toques de contemporaneidad a la radio, a la música que nunca pasa de modas. Juntos desandamos cada rueda del ayer, en los sábados como en casa. Muy buenas tardes. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, ¿qué nos importa? Será porque te amo, vuela que vuela y verás, que no es difícil volar, vuela que vuela y veré, al mundo loco de acá. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mí, vuela que vuela y verás. Vuela que vuela y veré al mundo loco de acá. Y canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo. Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos.